Resen MX presenta. Resen Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Buenas noches, muchachos. Bienvenidos al Reset Lounge número 138. Esto es lo que la caleta me hace creer. Ya, 139, disculpen ustedes. Voy a correr a alguien debido a ese error. No se preocupen. Buenas noches. Este es miércoles. Son las 10:03 de la noche. Estamos en vivo. Voy a saludar rápidamente a la gente del chat porque son un buen y... Bueno, de hecho, solo está Mitlantecutli, está Omar SDT, que él es como del staff, entonces, pues no vale. Y también está Eos, nena Eos. Por ahí subí un video, hace rato lo vi y está muy gracioso, dice muchas groserías. Bienvenida, buenas noches. Y la foto porno de el pony, pues creo que es culpa del community manager, que creo eso marco en este momento, no lo sé. Pero vamos a saludar a la mesa virtual que tenemos últimamente. Quiero saber qué han estado jugando, muchachos. Y voy a comenzar por orden cómo están en el programa este donde nos comunicamos con tu Marco, por favor. ¿Qué has estado jugando? Y salúdanos. Bueno, hola, muy buenas noches y bienvenidos a este lonchecito. Pues hemos estado jugando un poco de Bayonetta. No hemos podido dedicarle el tiempo que se merece a la señorita, pero pues algo es algo. Espero que lo estés jugando con pantalones, porque eso hace rato una charla que tuvimos por Twitter. Los juegos como en el LoL no se pueden jugar con pantalones, pues. Bueno, cada quien sus mañas, cada quien sus cosas. Entonces, date por despedido si traes pantalones. Ah, ok. Qué bueno que no me puedes. Ya sí, directo, Marquito. Sí, ya no hay decencia en este programa. Ya perdimos el respeto ante nosotros. Lo peor de todo es que ya se perdieron el asco algunas personas, pero bueno, no quiero hablar de personas, así que voy a comenzar con el señor Vic. Vic, por favor, ¿qué ha estado jugando? Coméntanos. Pues nada, antes, ¿qué tal, gente? Buenas noches, espero estén bien. A los que nos estén escuchando el recalentado, pues igual, buenas tardes, días, noches, madrugadas, como quieran. Por ahí nos dice Crush que le mandemos saludos a Medina y a Farcor en el Mixler. Pues ahí están sus saludos, muchachos. ¿Qué estamos? Hemos estado jugando un poquito de Halo 4. Cierta personita me puso por ahí a jugar y sacó lo vaguito que había en mí de Halo. Entonces, pues bueno, hemos estado jugando Halo. Hemos estado jugando, obviamente, Unity, Assassin's Creed Unity. Ahí por ahí también tenemos cocinándose una reseña, parece. ¿Y qué más hemos estado jugando? Pues nada más, ha estado muy tranquila la semanita. Gracias. Excelente, pues qué bueno que he estado jugando Halo 4, celebrando la salida de la Master Chief Collection. Y a continuación tengo al señor del Cinemas, al Juan Carlos Trapsam. Trapsam, por favor, dinos qué he estado jugando. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, bandilla resentera? Pues ya estamos aquí en el lonchecito. Pues estaba jugando Bayonetta 2, por un lado, probé tantito el Bayonetta 1, que pues está incluido en el juego, ese sí me llegó en disco, eso estuvo muy chido. Y también estaba jugando, pues ahí sigo con el Dynasty Warriors Gundam, que no se acaba y no se acaba, aunque también ahora aprovechando que anduve de viaje, pues también le di una vueltecilla a algunos juegos que tenía guardados en el 3DS, como el BG World y el Bookworm, y pues ahí divirtiéndome con ellos. Ya es que pues no hay mucho tiempo para jugar en el avión. Así es, exactamente, no tenemos tiempo y hacemos lo que se puede, ¿no? Básicamente, creo que aquí el único desempleado es el Ice, porque el Ice hace todas las reseñas de Reset, creo yo, pero no quiero hablar de eso en este momento, como el Ice hace los juegos. Así que la siguiente y última persona es el fan de los ponis, adorador de My Little Pony, el señor Choco Chocorito. Por favor, Choco, saluda a la gente y dinos qué has estado jugando. Pues saludos a los que nos oyen en el recalentado y a la muchedumbre, a toda la gente que hay en el, ahorita en el chat en vivo. Y que he estado jugando Sunset Overdrive, un título bastante bueno para el Xbox One, que precisamente hoy vamos a tener reseña de ese juego. Ya no me he enviciado en ese título, bastante bueno, entretenido. Sí, por lo que hemos visto, tú solo te envicias con uno. Primero fue Destiny, después solamente Sunset Overdrive. Me imagino que el siguiente será algún otro de Xbox, o esperemos que eso sea. Vamos a ver qué tal. ¿Y si le ha sacado muchos logros? No tanto, porque como hay muchos detalles y muchas cosas por hacer en el mundo abierto, no me he dedicado tanto a los logros, pero eso hablaremos más al ratillo. Perfecto, pues eso me agrada. Por aquí nos comenta, nos dice Eos, que hola, se empieza a reír con el comentario del fan de los ponis. Muchas gracias, saludos a toda la gente que nos está escuchando el descargable. También queremos agradecerle a todos por visitar nuestra página. Les recordamos nuestras redes sociales, que son facebook.com/reset.tv. Estamos en Twitter como @resetmx. También, extrañamente, tenemos un canal de YouTube, que es youtube.com/resetmx. Visítenlo, suscríbanse, por favor. Y nuestra página principal, que es www.resetmx.com. Vamos a continuar con el primer corte musical de la noche. Es patrocinado y seleccionado por Traps. Es algo de Bayonetta 2, este juego que ha estado causando mucha polémica entre los seguidores de las otras compañías, que son Sony y Xbox, porque no lo van a poder jugar, o por el momento no están en los planes. Así que vamos con este corte musical que se llama Moon River, que es el T-Max Mix, y volvemos. Porfa, Crush, adelante con la música. Stop. excelente, excelente corte musical por parte de Traps, Bayonetta 2. Y bueno, aprovechando el impulso, vamos a continuar con la primera reseña de la noche. De hecho, tenemos dos. Como a nadie le gustan las noticias y pensamos que las reseñas eran importantes, pues vamos a hacer la reseña de dos juegos que acaban de salir estas fechas recientes. El primer título que vamos a reseñar es Bayonetta 2. La reseña va a correr a cargo del señor Trapsam. Y esperemos que no tardemos más de 40 minutos. Muchas gracias. Adelante, Traps. Bueno, no, pues como ustedes saben, el Bayonetta 2, desde el momento en que lo anunciaron en un Nintendo Direct, todo el mundo se quedó con la boca abierta de decir, a ver, espérate, Bayonetta 2 en el Wii U y exclusivo del Wii U, o sea, de esta consola que pues Nintendo ha lanzado y que pues ha tenido sus polémicas, igual pues del anuncio de Bayonetta. Neta, pues fue igual de polémico, pues ustedes saben de que es un juego sobre una personaje que ha causado mucha polémica, sobre todo desde el lanzamiento del primer juego, al ser una bruja que pues utiliza una gran cantidad de golpes y combos, pero que derrocha sensualidad, derrocha mucha cachondez en sus movimientos, y además pues tiene toda la actitud de una auténtica, pues, ¿cómo le podemos decir? Bueno, pero ¿cómo podemos decir esta palabra? En todo caso, pues Bayonetta, pues al momento en que salió en el Xbox 360, en el PlayStation 3 en su momento, pues fue un juego que generó opiniones divididas. Estaban los que estaban diciendo, no, sí, Bayonetta fue la neta de la neta. Otros que decían, no, este pinche juego ponen a una vieja bien sexy peleando igual que Dante. Y el grupo, pues de las chavas que pues sí están de acuerdo, de que dicen, no, es que Bayonetta es un objeto sexual y que este y que el otro. Bueno, eso fue el preámbulo cuando se lanza. Cuando se lanza el Bayonetta 2 en el Nintendo Wii U, pues todo el mundo se quedó pues con opiniones divididas. Aquellos que decían, no, pues es el juego que necesitamos para que se levante el Wii U, y otros dijeron, no, pues no manches, con esto Bayonetta se acabó su propia tumba. Entonces, la pregunta que ahora queda, ya que salió el juego, que ya lo estoy jugando y que ya lo estamos ya le estamos dando aquí una buena repasada, ¿este juego realmente levanta el Wii U? Aparte de levantar algunas otras cosas, realmente el cambio de, realmente la exclusividad de Bayonetta fue tan buena como es tan buena como el nuevo look que tiene, porque pues seguramente a muchos no les late que tenga el pelo corto, a otros sí, trae un vestido diferente con un corsé pues menos pronunciado, pero igual de sexy. Todos esos detalles los vamos a responder ahorita. No, pues primero que nada tenemos que platicar un poco de qué trata el juego. Como ustedes saben, pues esta es la continuación de lo que pasa en el primer juego. Vemos que Bayonetta está ahí peleando contra los ángeles. Como ustedes saben, los enemigos principales de Bayonetta son los arcángeles, y los ángeles y todas las criaturas del paraíso que buscan pues matarla de alguna manera u otra. Y cuando intenta matar a uno de estos ángeles grandes, una de sus invocaciones sale mal y hiere de gravedad a Jean, a esta chica que vimos en el primer juego siendo la rival de Bayonetta. Y esto pues su alma es llevada al infierno. Sin embargo, no muerto en lo absoluto, porque pues tomaron su alma sin haber herido su cuerpo de gravedad. Básicamente fue un golpe espiritual, se puede decir. En todo caso, Bayonetta pues se ve obligada pues a buscar una manera de rescatar a Jean del infierno, y para esto viaja al monte Fimbulvetr, donde pues Bayonetta enfrentará una gran cantidad de ángeles que pues obviamente se le van a poner enfrente para evitar que ella avance, y por otro lado también una gran cantidad de demonios que tienen su propia razón por la cual quieren impedir que Bayonetta llegue al infierno a rescatar a Jean. En el camino pues se va a encontrar a gente que ya hemos visto en el juego anterior, como el reportero torpe que se llama Luca, que pues sabemos que se siente así bien pipiris nice y tómala, ¿no? Siempre sufre accidentes bastante ridículos. Y Rodan, que pues como ustedes saben, este compa le proporciona todas sus armas, sus accesorios, su ropita nueva y todos los implementos que puede ocupar Bayonetta. Esto pues y también vamos a ver algunos personajes nuevos que pues van a ser bastante fuertes en el transcurso de la historia, e incluso el regreso de algunas caras viejas que habíamos visto en el primer juego, que consideramos que habíamos dicho, ¿sabes qué? No, pues ya no va a estar este personaje, pues no, aparece diferente, pero de otra manera, pero vamos a revelar más detalles para no dar spoilers del juego, que la verdad tiene una trama que yo creo que sí te va envolviendo. O sea, la verdad es de que si hay algo en lo que Sega se preocupó mucho en esta historia, creo que al igual que en la anterior, es de darle una estructura de episódica al juego. Esto pues nos permite ir avanzando en las diferentes misiones e ir de y poner a prueba nuestra capacidad de investigar, de andar buscando nuevos caminos, secretos y sobre todo retos. Y estos retos, quieran o no, ayudan un poco a mejorar nuestras habilidades de esquivar, de atacar. De, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Tienes que vencer a este enemigo sin recibir un solo golpe, ¿no? Entonces, tienes que esquivarlo, tienes que evitar que te pegue. Y este tipo de detalles después te sirven cuando sale una batalla que se pone mucho más pesada con el mismo enemigo o con tres enemigos iguales y que tienes que ir calculando golpe a golpe cómo evitarlo, ¿no? En todo caso, el juego pues sí tiene una duración bastante razonable, y si ustedes son fans del hack and slash de este estilo que pues Bayonetta tiene, entonces pues, van a tener mucho para jugar, porque pues al igual que el juego anterior y que los Devil May Cry, el juego se califica en base a cómo, a qué tantos golpes recibiste, a cómo hiciste tus combos, si los hiciste más espectaculares, la cantidad de tiempo que te tardaste en acabarlo, si encontraste todos los secretos, o sea, todos estos detalles que pues hicieron algunos, que a algunos les gustaba Devil May Cry y que también pues están ocurriendo en Bayonetta, pues ahí aparecen. Y esto pues nuevamente, ¿no? En cuanto a la jugabilidad, podemos decir que pues Sega realmente no le metió mucho al motor de juegos y ya estaba funcionando bien. Es un control que la verdad desde Bayonetta 1 se sentía bastante, bastante cómodo, que también implicaba mucha precisión. Y prácticamente, como dice la frase, si funciona bien no lo arregles, y eso pues se nota bastante bien, ¿no? Como todo juego de Bayonetta, pues vamos a tener ahí dos botones de golpe, uno débil, uno fuerte, el ataque con pistolas, un salto y un botón para esquivar los ataques. Es muy vital aprender a esquivar los ataques y a tener un buen timing, porque esto va a activar un periodo llamado de tiempo brujo o witch time, el cual pues le permite al jugador pues andar atacando con más rapidez al enemigo, porque en ese momento se pone toda la pantalla como color azul y los enemigos se ponen más lentos. Esto permite mejores golpes. Al llenar la barra de magia, que es uno de los detalles que a mí sí me gustó, cuando llenaba la barra de magia en el Bayonetta 1, nomás podías activar un ataque que se llamaba tortura. Con la tortura, pues podías golpear a un rival grande y eliminarlo. Pero ahora también ya hay un nuevo ataque que al activarse genera un ataque todavía más grande y extenso que abarca varios enemigos, y esto pues le da más dinámica a la pelea, ¿no? En lugar de andarte preocupando por decir, bueno, ya vencí el grande, faltan los personajes pequeños que tengo que vencer, que flojera, que lata, no, pues me voy sobre los tres o cuatro y así acabo más rápido y saco pues medallas más grandes, ¿no? En lugar de sacar una medalla de bronce, termina sacando una de plata, de oro o hasta de platino puro. Otro de los detalles que tiene este juego en comparación a la versión anterior, y yo creo que eso pues puede ser algo agregado que a lo mejor le puede gustar mucho a los gamers más casuales, es el hecho de que se puede usar la pantalla táctil del Wii U Pad como un control. Esto es de que podamos utilizar, al presionar los dedos sobre los diferentes enemigos, podemos estar golpeándolo, aplicar los combos sin necesidad de andar apretando los botones, o también podemos hacer gestos con los dedos, o sea, como hacer círculos, semicírculos para esquivar los golpes o para saltar. Esto puede ser muy, muy bueno para los jugadores novatos, pero para los que ya venimos de jugar Devil May Cry o del primer Bayonetta, vamos a andar diciendo, no, pues esto pues como que no está tan chido, ¿no? O sea, esto yo creo que es la única adición que pues dices, pues realmente no la necesitaba, ¿verdad? Pero así que los más casuales lo van a disfrutar, y aquellos que no sientan pena por destrozar su Wii U Pad a base de andar golpeando la pantalla a botonazos. Obviamente pues también hay varios niveles de dificultad. Está a nivel de dificultad en donde nomás vas a andar presionando botones, vas a andar literalmente apretando un solo botón para avanzar el juego, y hay otro, y obviamente pues en los niveles medio y avanzado, que sí son más que sí exigen un poquito más de precisión, ¿no? Más adelante, bueno, otro de los detalles es de que se agrega un nuevo modo de juego a Bayonetta 2, el cual se llama Climax Múltiple, el cual permite jugar con dos jugadores a la vez, y cuando activas este modo, la pantalla táctil se desactiva por una clara razón. Aquí ya no vas a necesitar Aquí el puedes jugar de con dos jugadores, un jugador con un Wiimote y el otro con el Wii U Pad, y el que usa el Wii U Pad puede ver toda la acción en su pantalla sin tener que andar estorbando en las jugadas al otro jugador. El otro jugador puede ver cómodamente en la pantalla principal la acción sin tener que andar preocupándose por ver hacia dónde va el jugador uno, y eso pues la verdad es una experiencia muy diferente. Y aunque es básicamente repetir las misiones que vas desbloqueando conforme vas acabando el modo individual, jugarlo con los jugadores, en este caso con Bayonetta y con Jean. Ahora, sí. ¿Qué onda con los skins? Todos amamos los skins. Ah, lo de los skins, ese es otro detalle, ¿no? Pues como ustedes saben, el Bayonetta, desde el Bayonetta 1 se tiene esta parte de los skins que se van desbloqueando conforme tú vas avanzando en el juego, vas desbloqueando armas, porque ustedes saben que si consiguen unos CDs de música angelical, Rodan viaja al infierno, recoge un arma nueva, y cuando recoges un arma nueva, tienes un traje que puedes hacer juego con el arma, o sea, digo, para que Bayonetta no pierda el estilo cuando de pronto le consigues unas espadas nuevas, entonces Bayonetta tiene un traje nuevo para usar con las espadas. Y yo recuerdo todavía del Bayonetta 1 que podías obtener trajes así como de tipo cosplay, de andar vistiendo como, no sé, como estudiante, como secretaria, como enfermera, pues así nomás para andar ahí despertando el gusto de andar practicando el cosplay con un cuerpo tan bonito como el de Bayonetta. Y en el caso de este juego, no se queda atrás. Hay skins para todas las armas que vas desbloqueando a lo largo del juego, pero el punto que todo mundo le anda interesando muchísimo es saber cómo se ve Bayonetta con los trajes de los héroes de Nintendo, ¿no? Porque desde el Bayonetta 1, en la versión del Wii U, puedes jugar con estos trajes sin esperar a acabar el Bayonetta 2, porque ese es un pequeño detalle. Los trajes de Bayonetta 2 se desbloquean cuando acabas el juego. Esto obviamente para no estorbar la experiencia de juego. Pero en el Bayonetta 1 puedes jugar con estos trajes, puedes jugar con el traje de Link, puedes usar el traje de la princesa Peach, también de la princesa, ¿cómo se llama la otra princesa? La que sale, la de traje amarillo, se me pasa su nombre. Daisy. ¿Daisy? Daisy. O, creo que es Daisy. Ajá. O bueno, ahí lo dejamos de celos. Y el otro traje es el de Samus. Cada uno de los trajes tiene detalles curiosos. Cuando estás jugando el Bayonetta con estos trajes, podemos ver que no, de que incluso los cutscenes ya trae a Bayonetta con el traje puesto. O sea, no se va a cortar el... No vamos a andar viendo una escena donde de pronto ves a Bayonetta en su traje original y luego ya está peleando con el traje de Peach. No, ya estás viendo a Bayonetta con el traje de Peach desde el inicio de la batalla, ¿no? Desde las cutscenes. Entonces esto, pues, sí tiene una pequeña desventaja porque a la hora de pasar estas cutscenes como que el Wii U sufre un poquito más para reproducir las escenas, pero se ven bastante chidas. Y en cuanto a las peleas, pues cuando vas matando enemigos, en lugar de ver las aureolas que van soltando las criaturas celestiales, vas viendo de pronto moneditas como de Mario Bros, e incluso cuando las tocas oye el clásico sonidito de Mario Bros cuando tocas las monedas. Igual pasa con Zelda, si tú, con el traje de Link, si tú golpeas enemigos, de pronto salen rupias y se oye el sonidito de las rupias cuando las recoges del piso, y cuando abres puertas se oye el ti-ti-ti-ti-ti de la leyenda de Zelda. Con el traje de Samus, puedes aquí pues tienes tus pistolas cambian al cañón que usa Samus normalmente en el juego de Metroid, y también puedes bajarle el visor por si no quieres el rostro de Bayonetta y quieres verla con todo y casco, ¿no? Entonces pues así que son unos agregados que hacen pues un poquito más divertido eso de que Bayonetta ande jugando a hacer cosplay con los personajes de Nintendo, aunque yo sí me extrañó que no hiciera uno con un cosplay de Sonic. Hubiera sido chido, ¿no? Que hubiera también tenido su traje de Sonic o de Amy Rose. Ahí pues finalmente Sega. Ahora, ¿qué otro punto debemos ahí de agregar de Bayonetta? Es de que en la cuestión gráfica realmente sí se ve bastante bien en el juego, tanto en el Wii U Pad como en la pantalla normal en la que están jugando. Yo lo estuve jugando lo he estado jugando en una pantalla normal en una LCD, y la verdad es de que se veía bastante bien, pero ahora que probé el juego en una LED, pues sí te quedas bastante impresionado de ver esa calidad gráfica que trae el juego. Y claro, en la pantalla en el Wii U Pad, si quieres jugar y de que de pronto alguien te está estorbando y no te deja ver la tele, pues realmente se ve bien, aunque sí fuese un poquito extraño sentir que la pantalla se siente tan chiquita para los personajes tan enormes que andas enfrentando y, o la gran cantidad de enemigos que pudieras tener de un lado o de otro, pero realmente en que se va viendo la historia en cuanto al modo en que se va narrando el juego, es bastante entretenido, como les digo. ¿Qué cosa? En cómo se va narrando el juego, la narrativa. Ah, perdón. En cuanto a la narrativa del juego, sí, creo que la conexión, perdón. En cuanto a la narrativa del juego, yo siento que el juego mantiene ese espíritu de Magical Girl que vimos en el juego original, obviamente con ese tono sexy que trae y las voces, y esto pues lo hace bastante divertido. La música pues sigue manteniendo esos tonos tanto de historia de Magical Girl, de meter cuestiones de tonos épicos, tonos graciosos cuando ves que a Luca le pasa algo, incluso vienen a traer viejos tonos como el tonillo sexy que se escuchaba en la cantina de Rodan cuando vas a ir a comprarle ítems, aunque pues vamos a extrañar la canción de Fly Me to the Moon, ya no se escucha en este juego, ahora se escucha Moon River, esta canción de Henry Mancini que salió en una película llamada Desayuno en Tiffany's, ahora esa es la canción que utiliza Bayonetta como su himno de guerra, ¿no? El otro detalle interesante de este juego, pues el trabajo de voz es bastante padre. Yo la verdad es de que sigo admirando el Bayonetta en inglés. Ya también se está considerando la opción de jugarlo en japonés, pero la verdad es de que lo que le agradecemos a Nintendo y a Sega es de que no hayan hecho doblaje al español, ni al latino ni al castellano. La verdad es de que yo la verdad hubiera extrañado mucho la voz de Bayonetta si lo hubieran puesto en español, porque no se hubiera escuchado igual. Y pues hasta, obviamente los demás personajes tienen un trabajo formidable, ¿no? Ahora sí que si me preguntan, ¿este juego realmente vale la pena? ¿Por este juego realmente valdría la pena comprar un Wii U? Pues ahora sí que está complicado, ¿no? Yo sé que pues hay muy pocos juegos en el Wii U, Bayonetta 2, estamos hablando de los Wii Bros y de algunos otros juegos que han ido saliendo conforme ha pasado la historia de esta consola. Y no es precisamente el juego con el que de pronto te sientas seducido y obligado a comprar un Wii U, pero sí es un juego que merece por lo menos que le des una checada si ya cuentas con la consola. Además, por el mismo costo que te ofrecen el juego nuevo, ya viene el Bayonetta 1, con esto de los skins, con esto de que puedas utilizar la pantalla táctil, y pues obviamente pues puedas, y si no conocías a Bayonetta, pues dale una revisada al primer juego, que la verdad también está bastante divertido y fue bastante bueno en su época, ¿no? Es la verdad, yo creo que al tener este bundle de dos juegos, yo sí lo veo como una oferta difícil de rechazar si fuiste fan de Bayonetta o por lo menos de la saga de Devil May Cry. Y pues, la verdad, yo sí se los recomiendo bastante el juego, y si les gustó, pues ahora sí, diviértanse mucho. La verdad es que, como dice Marco, procuren jugarlo con los pantalones puestos. No, yo no juego con los pantalones puestos. Che Marquito, bueno. Quiero saber cómo es tu lugar de juego. No, ahorita me preocupa cómo está. Quiero asustarlos, pero ahí está la quita. ese Marquito no se da cuenta que en un futuro su hijo va a escuchar los podcasts y va a decir: ¿neta, papá? ¿Neta? Pero bueno. Y que sus amiguitos de tu hijo lo van a escuchar. Y así, no, tu papá, ¿qué onda? Está bien enfermo, ¿eh? Que las está lactito. O sea, van a trolear a tu hijo en la escuela, pero bueno. No, va a llevar a su hijo, pero sin pantalones. Sí, no, ya. Bueno, eso sí. Yo creo que, como dijo Traps, los que son fans de Bayonetta, no pueden dejar pasar esta oportunidad, ya que pues les dan los dos juegos. Y como saben, pues no hubo Bayonetta para la generación pasada de Nintendo. Algo que me gustaría preguntarte, Traps, ¿sentiste que Bayonetta está un poco, censurada jugado, le viste alguna diferencia con el 1, en ese aspecto. Ya ves que mucha gente, ay no, que ya con Nintendo le van a poner más ropa y todo este asunto. ¿Tú lo sentiste así? Fíjate que hasta el momento lo que yo he jugado no ha habido censura, ¿eh? O sea, realmente todo lo que yo había visto, por ejemplo, esas tomas comprometedoras que se aventaba Bayonetta al invocar a sus demonios, que pues ya saben, literalmente se le va toda la ropa en esas escenas, pues prácticamente los mismos tonos, las mismas formas de acercamiento que se veían en los juegos anteriores. Obviamente pues sí vamos a andar viendo de pronto algunos close-ups así polémicos, de esos que son súper polémicos o son súper súper sexys, que de pronto traía Bayonetta y que pues obviamente muchos dirían, no, pues Nintendo censuró eso. Pues no lo censuró, prácticamente lo estamos viendo muy similar a lo que se vio en el juego anterior. ¿Y qué otro detalle podemos decir? Y bueno, también ese detalle de que a lo mejor también la polémica de que si Bayonetta es un personaje muy sexista, que es ¿cómo se llama? Un juego para que el personaje, pues así que fue denigrar a la mujer, todo este detalle, pues es complicado, ¿no? Yo la verdad es de que yo sí veo que es un personaje que sabe utilizar esa sensualidad para convertirse ahora sí que en un personaje bastante badass. La verdad es de que cuando dices, híjoles, disfrutas cada golpe que le pone a sus rivales y dices casi casi, ¡pégame, desgraciada! Y eso pues la hace un personaje que te da risa, te divierte y genera pues bastante acción, ¿no? Yo creo que no deberíamos de brincar esos temas, ya que es un juego, está hecho para que se divierta. Si eso fuera así, entonces no le podrías pegar a Peach. No le hubieras podido pegar a... O sea, son temas así bien delicados que de repente saltan, que porque, ay no, que la mujer, que no sé qué. Solo es un juego. Yo creo que no le hace daño a nadie y cada quien puede agarrar el juego que les guste y hacer lo que quieran, ¿no? Digo, en Mass Effect también juegas con una mujer y nadie se pone al brinco, ¿no? Ay no, no, nadie. Pero yo creo que... Dice aquí, a un momento, eso más dice, ese Paco tiene un juego de 51, pero bien que quiere Bayonetta, no, de hecho no me gusta Bayonetta, y me chocan los juegos de Suda 51, son horribles, por cierto. No entiendo cómo es que le siguen dando dinero a ese señor para hacer juegos feos. Esa es mi opinión, ustedes pueden hacer la opinión que quieran. Y bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para Traps? Yo una. ¿Tu copia así trayendo los dos discos o un disco y descarga digital? No, traía los dos discos. Tengo entendido de que creo que solamente una cadena de juegos tuvo la falla de tener el juego en descarga digital, porque yo lo conseguí en la tienda del ticket amarillo y me fue bastante bien. Sí, de hecho yo también lo conseguí, bueno, por la tienda que estaba mencionando que iban a conseguir en descarga digital, siempre no, y sí vino en formato físico también. Bueno, es ahí influyó jefe, ya ves que Don Patrón puso el tweet y casi casi lanza la iniciativa de firmas para linchar a los dueños y todo eso. Ajá. Entonces, se me hace que a lo mejor se fue como por una leyenda urbana, porque si en un principio la tienda lo estaba manejando como formato digital, ya después se vio que iba a ser en físico, y a lo mejor ahí ya entró algo de confusión. Sí vi esa polémica del formato físico y digital, pero no, según yo todas las tiendas entregaron el formato a los dos, ¿no? Sí, ya vieron así. Va, pues ¿alguien tiene alguna otra duda? No. Nada, el Choco nos está apurando porque le toca hablar de un juego, entonces, pues ya. Ah, ¿tú bueno, también, Choco, que... vas a reseñar? Ah, sí. Ya vete, llegale. Porque le urge, ya quiere que le manden su cheque. En esa puerta que dice finiquito, crúzala y me... ¿Qué la canción? ¿Huele a qué? Y me encuentras, ¿qué? A mí, ¿no? Huele a... Y... te va a decir, yo soy tu finiquito, Ice. Bien, tu Choco. Bueno, no quiero pasar por esa puerta. Así que, Vamos con el segundo corte musical de la noche. Esto corre a cargo de Choco. El tema es They Come To Get Us, del soundtrack de Sunset Overdrive. Espero que Crush ya tenga la música lista. Vamos rápidamente con esto y volvemos con la reseña de Sunset Overdrive. Pues ya regresamos de esta movida canción. Como les dije, es del soundtrack, del original soundtrack de Sunset Overdrive, un juego desarrollado por Insomniac Games que apareció en el pasado mes de octubre para la consola de Xbox One. Un juego exclusivo con un poco de influencia cerca, bueno, con Ratchet & Clank y algunos juegos de Insomniac. Es un juego, se ve muy divertido, se ve muy colorido. No sé si esto sea motivo para que la gente empiece a comprar un Xbox One. Y esa es una pregunta que Choco nos va a resolver en este momento. Así que, Choco, vas con la reseña. Pues, efectivamente, Sunset Overdrive nos los vendieron con una gran campaña de marketing que hasta algunos bromeaban con overhype. Y sí, como comentas, es un juego muy colorido y con una gran dosis de humor que hace mucho que no veíamos, y principalmente en la consola de Xbox, porque muchas veces nos quejamos que no hay productos nuevos, que no hay nuevas IPs, y que en las pocas que llegan a salir no llenan las expectativas, y el caso de Sunset Overdrive afortunadamente sí llena bastante bien lo que es todo las expectativas. Sunset Overdrive trata de este mundo post apocalíptico donde todo gracias a una gaseosa, todos se convierten en mutantes y tu deber es defender a la ciudad sin razón alguna. Entonces, si se dan cuenta, como que el argumento es de por sí un poco curioso, y si han tenido la oportunidad de ver el arte, gameplay, o van a darse cuenta que postapocalíptico, triste, no tiene nada. De hecho, el personaje principal, vamos a decirlo, que es como un tipo Deadpool de Marvel, en el sentido que rompe lo que es la cuarta pared y se pone a platicar contigo, se pone a hacer ciertos gags que milagro, están bien hechos y dan risa, porque comúnmente las traducciones que llegaban a hacer en otros títulos de Microsoft estaban con los chistes muy forzados, y en este caso pues no, está el humor presente en así que en cada misión, inclusive en el tutorial te suena lo que es una voz en off y te dice, oh, tienes que, no sé, saltar este edificio. Entonces el propio personaje se pone a preguntar de que, pues, ¿por qué oye una voz en el cielo? Y ya empiezan a decir que se ha comprobado en un estudio que los gamers prestan más atención oyendo voz en off, por poner un ejemplo. Entonces, esa ruptura abrupta de la cuarta pared le da una nueva vida a lo que es el título. Sunset Overdrive es un juego sandbox, es un juego, vamos a decirlo, como tipo Grand Theft Auto, un juego grande donde puedes viajar en esta ciudad y estar de ocioso. ¿Por qué ocioso? Porque puedes agarrar ciertos objetos coleccionables para poder desbloquear ciertas armas, ciertos poderes o inclusive ropa. Estos artículos están plagados en todo lo que es el escenario, y es, tienes que agarrar papel higiénico, tienes que agarrar zapatos apestosos, unos globos. Entonces, en lo que estás buscando cada artículo, pues te va a llevar bastante tiempo. Hay ciertos desafíos de que son los típicos de tiempo, los de eliminar los enemigos con estilo, porque ese es uno de los fuertes que tiene el juego, que no es un juego difícil, es un juego bastante casual, donde te vas a dedicar a derrotar enemigos a diestra, ahora sí que a lo loco, sin tener que tener la habilidad que requieren juegos como, por ejemplo, Bayonetta o Devil May Cry, que lo importante es el estilo y que no falles de un golpe, sino que aquí manejan un estilo bastante curioso, en donde te manejas por lo que son rieles o por lo que son postes de luz o saltando en coches o saltando en trampolines, y eso va sumando puntos a tu estilo que generan nuevos poderes y una mayor cantidad de puntos, pero no es tan estricto o tan forzado como en otros títulos. Entonces, al estar interactuando en ese estilo en los rieles, se siente como si estuvieras jugando Jet Set Radio o el propio Tony Hawk. Entonces, imagínate combinar unos toques ligeros de shooter con unos toques ligeros de Tony Hawk, con un mundo abierto y con lo que es una dosis de comicidad. Entonces da una fórmula muy bien trabajada, en donde estos gameplays, o así decirlo, interactúan muy bien de la mano. Sí es bastante divertido estar matando a los mutantes y tú dando vueltas y saltando en coches, saltando en cualquier lado. Entonces sí es algo muy entretenido. El juego es bastante duradero. Digo, ahorita llevo más de 12 horas y está bastante lejos del final del juego. ¿Por qué? Porque tienes que recoger todos los artículos coleccionables, hay como 60 misiones, y también tiene lo que es el ámbito multiplayer, que si no bien es no es muy fuerte, se expande el nivel de caos que tiene el juego a niveles mucho mayores, ya que formas equipos, me parece que son de 8 personas, y van a hacer varias misiones en los escenarios, y al final terminan con una misión final, que es como de territorios, de defender tu zona, por así decirlo. Pero estas misiones no son las típicas misiones de ve al punto A al punto B, entrega esto o mata todo, sino que inclusive hay algunos minijuegos, por ejemplo, donde agarras lo que es una bola esta de construcción, bueno, de demolición, perdón, y todos los jugadores están apachurrando lo que son mutantes, y es más como un juego de como tipo Guacamole. Entonces te rompe un poquito lo que pueden tener ciertas misiones en otros títulos, que lo hace interesante. Un poco de los errores que tiene el título es que al hacerlo en versión español, si bien los diálogos y el guión está muy bien trabajado, no concuerda con la sincronización de labios, Entonces hay veces que te mochan el diálogo o ves que siguen hablando y ya acabó el texto. Pero en general sí es un juego muy vivo en sentido colorido. Le faltaría un poco más de mutantes de vez en cuando. El apartado de música está muy bien, es muy estilo punk. Entonces si les gusta ese género, pues se van a enamorar de lo que es el soundtrack. Entonces, como decía antes, es como un título como de Tony Hawk. Entonces a eso súmale que tienes que desbloquear armas curiosas, muy al estilo de Dead Rising, que junto una lámpara y un osito de felpa y TNT y ya tengo una bazooka de ositos de TNT. Entonces cosas incoherentes, pero lo que suele pasar. Y aparte el corte del juego de humor te permite esas incoherencias, porque muchas de las misiones que te piden son bastante absurdas, pero pues ahora sí que es el corte del juego. Entonces sí es una muy buena razón para si tenías un Xbox y no encontrabas nada que jugar o nada más estabas disfrutando de los reboots o de las remasterizaciones de juegos, creo que Sunset Overdrive es una excelente IP nueva, que yo espero que en algún momento haya alguna secuela, porque sí está muy entretenido, muy casual, pero bastante entretenido. Entonces sí lo recomiendo, y creo que la edición que salió con el Xbox blanco está bastante bella, está curiosa. Entonces si no han tenido un Xbox, pues pueden aprovechar y comprar esa versión. No sé si tengan preguntas, comentarios, dudas. Sí, yo tengo una pregunta rápida. Un comentario rápido y una pregunta. El asunto es que yo lo estuve viendo en algunos videos, algunas reseñas. De hecho, hasta parece, bueno, me recuerda mucho a Infamous. No sé si alguien le recordó eso. Igual, a Cole McGrath y todo eso, que va por los rieles y su estilo y todo este asunto. El detalle del estilo, de que tienes que ir ligando combos, de ir rebotando, checando que tu retícula, dónde caes para seguir, bueno, el llenando tu barrita. Eso está muy, muy chido. Y la pregunta es, ¿qué tan grande es el mapa? ¿Está al tamaño de un GTA V ahorita? ¿O es un poco más pequeño? ¿O qué tal? No, sí es más pequeño el mapa. Digo, tiene como cuatro zonas, vamos a decirlo, conectadas en islas, pero no es tan grande como un Grand Theft Auto, ¿no? Y más que nada, al final de cuentas, tienes mucho edificio, mucho escenario, pero no puedes entrar más que por misiones o algo así a estos edificios, sino nada más puedes escalar, rebotar, subir por rieles a alturas muy locochonas, pero se pierde un poco de interacción porque no, nada más son muy contados los edificios donde puedes ingresar, y el tamaño sí es un poco corto, pero sí te llevará un ratito de estar explorando todo, que inclusive puedes estar en el agua, y a pesar de que no hay muchas cosas en el agua, pero puedes estar ahí nadando si quieres. Eso es un aliciente. ¿Alguien más, muchachos, una pregunta? No. ¿Qué preguntores me salieron? ¿Qué preguntores? Creo que todos andan dormidos. La versión no sé. ¿La versión de Xbox blanco es igual a la de 500 gigas o tiene una versión de 1 tera como la de Call of Duty? No, solo es de 500. Solo es de 500. La única versión de 1 tera es la de Advanced Warfighter. Ah, la de Carlos Duty. Carlos Duty. Carlos Duty. ¿Qué te iba a preguntar, Chuy? Me acuerdo que te iba a preguntar, güey, con eso de que te debrayas y nos dices que Tony Hawk y que las armas, que la cita del peluche. Pues así es el juego. Disparas LPs. Imagínate, disparas LPs. Ok. Bueno, ya ves que nos dijiste que es un juego casual. ¿Qué, tú crees que esto le afecte? Porque ya ves que nos habían vendido también la idea de que no era nada más de diversión, sino que lo podías hacer tan pro como tú quisieras. Entonces, ¿no se pelea mucho el concepto de casual con en algún momento nos dijo Microsoft? ¿O sí crees que sí pueda hacerse pro? No, no se pelea porque o sea, te digo que es casual porque ahora sí que puedes agarrar, puedes llevarte todo el juego con un arma, obviamente se va a dificultar con ciertos enemigos y vas leveleando la arma y, o sea, sí la puedes llevar padre con algún combo de dos armas, por ejemplo. Pero ya si quieres jugar de muy al estilo pro, porque por ejemplo para perder el combo está un poco complicado, que si hay muchas zonas para saltar, muchas zonas con esto, está difícil que pierdas el combo. Ya si quieres ser ahora sí que un poco pro, lo que puedes hacer es que tienes lo que es un menú de armas que puedes cambiar, así que vamos a decirlo un poco en tiempo real. Entonces aprietas aprietas un botón y haz de cuenta que todo el juego se va como un tipo bullet time, se alenta y te da tiempo de cambiar lo que es las armas. Y entonces ahí puedes ya trabajar lo que son ya combos un poco más avanzados. Entonces si ya ves que viene un mutante gigante y sabes que le hace daño una arma de hielo, cambias rápido, cambias de hielo, saltas, cambias a otra arma un poco de tenga de fuego para que reaccione con el de hielo. Entonces disparas, ya lo quemas, derretes el hielo y ya ves que está gastado, cambias de arma, otra pues la venta, te subes en los rieles, agarras lo que es la bazooka de ositos y ya, con eso lo matas. Entonces ahora sí que tiene un poquito para el público, vamos a decir, lo que es más pro, más experimentado, pero sin llegar a ser algo frustrante como no hacer un Dark Souls, por así, o tal vez un Bayonetta o un Devil May Cry, que si pierdes el combo sí te cuesta mucho y si la sufres, sino aquí si la pierdes es de que bueno, perdí el combo y no pasó nada, sigo jugando y nada más junté esa cantidad obscena de puntos y hasta ahí mueres, salvo los desafíos que sí te piden alguna cuota, pero realmente los desafíos no son tan complicados. Entonces ahora sí que está para los dos targets, sin llegar a ser un juego frustrante. ¿Alguien más, Traf, Marco, el señor de los juegos sin pantalones? Marquito, ¿alguna pregunta para Choco? Aprovecha. No, ya mi duda está aclarada con el Xbox blanco. Ya es el nuevo apodo de Marquito, okay, el señor sin pantalones. Sí. Pues básicamente no tengo preguntas, creo que me quedó muy claro lo que platicó Choco del juego. Excelente. ¿Algún otro comentario? No necesariamente preguntas. ¿Vale la pena comprarme un Xbox One por este juego? Si aprovechan alguna oferta o si está barato el Xbox, sí vale la pena. Yo creo que de los bonos que han salido, salvo el de Call of Duty, que tal vez para los muy asidos a esa franquicia lo comprarían. Yo creo que sí es buen aliciente. Yo creo que va a triunfar más a un Xbox que tenga algún juego de Halo. Pero sí prueben el título, no se queden con las ganas. Yo creo que es de lo mejor. Siento que ha salido para el Xbox One, porque ha sacado mucho de juegos indie, de juegos de third party, pero es que juegos ahora sí 100% de Microsoft, que no sea a lo que estamos acostumbrados, rompe bastante el género y vale la pena probarlo. Ahora sí que lo que vimos en trailers y en gameplays y eso, sí es efectivamente un buen juego, sí vale la pena que lo renten y de preferencia que lo compren, porque sí te va a durar horas y horas, está la diversión. Así es, ojalá que me dieran la bebida energetizante que anuncian ahí en cada momento. Es como en si todos los anuncios. Es como si fuera la Frutástica, imagínate, así de emocionado. Ándale, de hecho, pero la Frutástica no te vuelve un alien, ¿no? Un mutante. Yo creo que, como dices, es una buena opción, como es un juego exclusivo. De hecho, muy poca gente creía que Insomniac Games iba a volver a hacer, bueno, hicieron un juego para la consola de Microsoft, pues, ya que ellos eran como novios de Sony, junto con Naughty Dog. Pero, pues yo creo que sí es una buena opción. El Xbox en blanco se ve muy bonito. Y ahora que ya también está The Master Chief Collection, igual y lo pueden juntar para que pues tengan ahí rato para jugar, ¿no? Varios juegos, varias horas. Y a esperar, bueno, la gente que es fan de Halo, pues Halo 5 Guardians, para ver qué tal. Yo creo que cualquier persona que ya tenga un Xbox ya seguro ya compró la Master Chief. ¿Tú ya la compraste? ¿Cuál? La Master Chief. Ah, ¿está el juego? Digo, no me hace mucho, lo estoy descargando. Ah, está tomando ese choco. Ok. Ah, perdón, bueno. Perdón. Es que tomé mucha fruta, chica. Pero ya hace muchos años, ¿no? La frutástica creo que ya no existe. Sí, sí existe. Al rato te mando una foto aquí. Aquí tengo. ¿En serio? En serio, te lo juro. Ahorita te mando una foto. Ah, Dios mío, me dices. Y también de una frutástica. Unas cajas. Y sí, vale. Eos tiene razón. Dice, ese choco ya anda senil. Cosmo me confirma que sí. Que sí existe la frutástica. Y dice Omar, qué buena calidad tiene este programa. Gracias, aunque no hacemos para... Justamente cuando iba a justificar la calidad, se corta. ¿Cal? Gracias. Ya no supe si dijo algo bueno, Mario. Sí, güey. ¿Cal? Lo escogió Ice, que es de Iron Maiden, de Trooper, que está en vivo. Y vámonos rápidamente. Crush, por favor, la rola. noche, Panay. Pues muchas gracias por ese bonito corte musical, Alex. Como les dije, es de Iron Maiden, The Trooper. Estuvo en vivo la canción. Y vamos a pasar al tema random de esta bonita velada. Y no es la velada gamer como la del Buen Alarjual. Siempre, bueno, a la gente que les gusta algo tiene alguna pasión, en este caso a nosotros los videojuegos. Siempre nos gusta estar como que externando, ¿no? Que somos fans de algo. Compramos cuadernos, libretas, a veces stickers, no sé, cualquier tipo de cosas, llaveros, ¿no? Siempre tratamos de que la gente llegue y así sacas tu llavero. Ah, te gusta Zelda, ¿no? Y te puedes platicar. Y bueno, esta noche escogimos un tema random de, pues, el hecho de tener ropa gamer, ¿no? Para poder expresar un poco más tu fanatismo hacia alguna serie. Bueno, hay desde tenis, pantalones, playeras, chamarras, gorros, lentes, pantuflas, por aquí dice Choco, seguro tiene alguna. Y bueno, creo que deberíamos de comenzar con la persona que propuso este tema random, que es el señor Choco. Nos gustaría saber, Choco, ¿tú tienes ropa gamer o conoces de algún lugar donde vendan ropa gamer para que nos recomiendes? Sí, fíjate que ahora sí que, como buen fan gamer, hay veces que dices, oh, yo soy muy fanático de este juego y quiero tener todo de este juego, inclusive ropa, calzones y calcetines. Entonces, en mi caso, yo suelo ser un poco más, voy a decirlo, un poco payaso. Entonces, no es de que, ay, voy a comprar cualquier ropa que tenga nada más la imagen de Mario, ya. Sino de que, ay, es que tiene que ser original. Entonces, soy un poco payaso ahí, la neta. Pero en tiendas que donde pueden comprar cierta ropa gamer y de buena calidad a un precio ahora sí que si eres godín si te alcanza y si no pues te ahorras un poco. Yo donde he comprado es en una tienda que se llama Jinx. En esta tienda ahora sí que hay gorros, hay peluches, hay chamarras, hay pantalones y maneja marcas como Minecraft, todo lo que es Blizzard, maneja Half-Life, maneja Portal, y sí me han shippeado, por ejemplo, a lo que es aquí en México, en esta tienda de jeans. Yo llegué a pedir mis pulseras que ahorita traigo puestas de Portal. Y ese es en otro tema. Y también he comprado playeras de Portal, que a mí me agrada mucho ese título. Y es buena tienda porque a cada rato sacan promociones y tienen ahora sí que, digamos que un programa de fidelidad donde vas subiendo tú de nivel y te dan experiencia y te dan monedas que puedes comprar para comprar ropa. Entonces, aparte de comprar ropa, tiene su valor agregado, su valor plus de que, ay, es como si fuera un RPG de compras. Entonces, está curioso. Y luego hay bolsas misteriosas también, que no sabes qué te va a traer. Igual, si era un pantalón, una playera, no lo sabes. Entonces, esa es una de las tiendas donde he comprado. Entonces, si tienen presupuesto y si y están dispuestos a pagar lo que es el ship, el envío, pues yo les recomiendo la tienda de Jinx. Es www.jinx.com. No sé si ustedes tengan alguna tienda que comentar, si no yo les digo otra si quieren. Marco, bueno, tú que andas en calzones, o bueno, traps, adelante. Bueno, decir dónde compro mi ropa interior, pero bueno. Bueno, yo la tienda que le he tenido mucho cariño cada vez que voy a Estados Unidos cuando quiero comprar ropa así geek, es ¿cómo se llama? Se llama Jenkins. Es una tienda que es una cadena de tiendas que está allá en Estados Unidos y que, no, déjame confirmar bien el nombre porque luego pues, me hago yo bolas. Ay, no, dame un segundito. yo creo que me equivoqué con el nombre, es Spencer's, ay Dios mío conmigo. Esta tienda se localiza en muchos centros comerciales en Estados Unidos, y también tiene una página web por si ustedes de pronto tienen la inquietud de comprar tiendas. Yo creo que es la tienda más extraña que yo he encontrado en Estados Unidos, o sea, de cadena, porque aquí vas a encontrar en Spencer's ropa, pues no solamente de gaming, sino también de cultura popular, de películas, de cómics, sobre todo ahí de que, por ejemplo, si ustedes quieren dormir con una pijama de Superman, ahí pueden encontrar la pijama. Si quieren de pronto dormir con una capucha de Batman, pues también hay una frazada que asemeja a la capucha de Batman, entonces incluso yo me compré una de esas. Obviamente no está garantizado que vayan a resistir a las balas si alguien intenta balearlos mientras duermen, pero he encontrado también ropa pues que hace alusiones a varias franquicias de Nintendo, por ejemplo Zelda, Pokémon, también ahí hubo algo ahí de Digimon, que obviamente no es tanto videojuegos, sí hubo juegos, pero pues también está más enfocado al anime. También se encuentran pósters de diversos juegos, incluso algunos accesorios de vestir, por ejemplo carteras, cinturones, ¿cómo se llaman estas pantuflas? Por si de pronto quieren andar ahí con sus pantuflas de Mario Bros. Son diversos accesorios. Esta tienda pues tiene el plus de que no nomás hay cosas de gaming o de superhéroes, sino de que también hay cosas así también para... Hay cosas, juguetes, se puede decir, un poco más adultos, como juegos basados en cosas de la cultura popular, incluso sets completos para jugar al beer pong, que como ustedes saben es un juego muy clásico en las pingas. Y claro, pues hay algunas cosas que les van a encantar si ya son si quieren ir por cosas aún más adultas. Pero está muy chida esta tienda, la verdad es que el Spencer's está muy padre, y ahí les recomiendo que visiten la página web, que es www.spencersonline.com. Creo que también mandan a México, por si ustedes de pronto quieren vestirse como su película, de su personaje de cómic, videojuego o incluso como su meme favorito. Así es. Ahí venden también juguetes. ¿Cuál? Accesorio. Sí, ¿no? Pues juguetes, pero fíjate que son bien básicos. O sea, ahí sí más bien se enfoca más en accesorios, así como que lámparas de lava y adornos. No son que vendan tanto figuras de acción, cómo se llama, como las que hay en como las que hay en tiendas más especializadas, ¿no? Pero, por ejemplo, sí pueden encontrar algunas cosillas sencillas, llaveros así como más de boutique. Llaveros, carteras, gorros, bufandas, cinturones, esas cosas, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, si quieres tener, por ejemplo, una sudadera de las Tortugas Ninjas, que a la hora de que tiene una capucha la bajas y de pronto ya tienes el ajuar completo, ¿no? Porque ya tiene el antifaz y todo. Así es. De hecho, hay una tienda aquí en México, ¿no?, que también maneja como ese estilo de las tortugas, de superhéroes y sí, máscaras de látex. Entonces, pues igual y no estamos tan lejos de que lleguemos a ese tipo de tienda como Spencer's. Pero, Marquito, tú tienes una recolección de ropa, ¿no? Por ejemplo, tú que solo usas calzones, ¿tienes calzones gamers? No he encontrado, pero bueno, en base a las experiencias que son un poco más mundanas aquí en la ciudad, nos basamos en lo que venden las tiendas, y ya conocemos las tiendas la de videojuegos que tuvo aquel allá apuntada del juego de Bayonetta en descarga digital. Manejan una línea de ropa que se llama Muster Brand, me parece, sí, es esa, pero esa línea de ropa igual es importada de Estados Unidos. Esa también la maneja una tienda que es totalmente, ya saben lo demás, pero bueno, eso, los precios que manejan son bastante excesivos, dejan la ropa, me parece al doble, más del doble de su precio, cuando a través de las tiendas de Amazon la pueden encontrar a precios bastante accesibles, y pues ya si arman un buen paquete, pues hasta el envío les sale gratuito. Igual manejan lo que es ropa no solo de videojuegos, también de películas y anime y cosas así. Y ya dice ellos que cuente de mis chones gamers, pero no, desafortunadamente no he podido comprar. Nada más tengo de... Diles, un Sony diles que tienes uno de Navi. Sí, ¿uno de qué? Uno de Navi. Ah, uno de Navi, de Legend of Zelda. Sí, se brillen los... ¿Cómo sabes tú eso, güey? Pues cuando conoces al Marco de cierta forma, güey, con sus creencias, te das cuenta de ese tipo de cosas sin necesidad de conocerlo. Otra vez me pidió la foto. Ándale, pues, ya vas. Hombre. ¿Quién soy yo para...? Toma la cachetón. Ya, este programa ya perdió el respeto, de verdad, ya. Y bueno, sobre la misma marcha, ¿han visto, bueno, qué tipo de ropa es la que más frecuentan? Por ejemplo, yo veo mucho de Zelda, veo mucho de Mario, no sé, alguien más, ¿qué es lo que más han visto? Ah, también de Halo también, uf, he visto también un buen, gorras, camisa, chamarras, ¿qué más han visto? Pues también yo recuerdo. También tengo otra recomendación. Hay, me parece, bueno, acá en el DF, en la Plaza Tericuapa, hay algunos locales que pueden hacer las reproducciones de la ropa con tintes o ¿cómo se llaman? Como parches. Y pues igual quedan bastante bien y de buena calidad. Bueno, no que de buena calidad, sino que sí se ve bien la ropa. Ahorita que Marquito está tocando ya un poquito más en lo que es en el DF y retomando un poco la idea de este otro nivel de que sí hemos visto ropa, por ejemplo, de Halo. Ahorita me acordé de lo que es una tienda que se llama NSM. Están sacando o van a sacar lo que es una sudadera como tipo de Master Chief. Digo, saludos ahí a René, que nos lo hemos encontrado en unos eventos. Y pueden checar esa tienda porque hay varias varias sudaderas, por ejemplo, de Link, de Pac-Man, ahí también de algunas de Pokémon y de Mega Man. Y ahora sí que te evitas todo lo que es el envío y aparte puedes personalizar lo que son tu ropa. Y digamos que subes un poquito del nivel de que no compré el tianguis, sino compré algo un poco más elaborado. Entonces ahí está, esta también la opción ya aquí hablando en el DF. Sí, de hecho también la tienda de los jugadores maneja una línea de ropa, ¿no? Sí, es esa. Pues, bueno, que está un poco cara, pero es esa. La demás, y he visto que tienen de Street Fighter, de Metal Gear, ¿no? De hecho, también es un juego, es el Deus Ex, Human Revolution, sacó una chamarra, ¿no? Muy padre, de hecho. Estaba muy, muy padre. Era una gabardina, pero estaba muy, muy chida. Nada más que sí costaba una lana. Por ejemplo, también Capcom. Ya ven que Capcom, cuando salió el Resident Evil 6, sacó una edición de no sé cuántos cientos de dólares que traía una chamarra de cuero de Leon. Ese tipo de coleccionables a lo mejor sí valen mucho la pena, ¿no? Nada más que es muy difícil pues conseguirlo aquí en nuestro país. Pero esa chamarra de Leon, la verdad es que sí se veía muy chida. Ya depende de los envíos de cada página. Igual Ubisoft tiene su línea de ropa basada en Assassin's Creed y otros juegos. Ah, sí, es cierto. Yes. De hecho, hasta ya te venden el accesorio de la mano, ¿no? Con la Hidden Blade. Sí, para que se vayan Pues fue hasta anuncio oficial de YouTube y ya lo estuvieron dando en preventa desde hace como 2 o 3 meses. Ajá, y ojalá que alguien se compre la sudadera y se compre esa cosa y ande ahí por la Ciudad de México haciendo algunas bromas con esa madre. Como el Wolverine mexicano, güey. Ándale. Ajá, como el de Mega 64 que tiene videos de eso, está muy chido, por cierto. Y va apartando a la gente. No, está muy interesante. ¿Alguien más? ¿Alguna recomendación mexicana? Pues ya la balatona de baja calidad de que es buena, la Friki Plaza también. Puede ser. O las exposiciones de cómics, o sea, las convenciones. Hay veces que salen algunos cuadros que te hacen unas playas de muy buena calidad, pero sí que tienes que ser muy paciente porque, por ejemplo, a veces te las venden bien baratos y dices, uy, así de barata queda la ropa, ¿no? Igual la que mencionaban de Máscara de Látex, tiene una buena línea de ropa, pero se echa en México. original y a precios más o menos accesibles. Creo que también hay otra marca que se llama Heredia Clothing, que está también en Facebook, no recuerdo. Si tengo el dato, los paso. Creo que manejan, bueno, playeras con estampados de juegos, y está muy chido. Y recomendación, si no son del DF o si son de aquí también, en Six Flags venden unas sudaderas de por ejemplo, de superhéroes, de Flash, de la Liga de la Justicia. Muy, muy chido. La verdad es que yo tengo sudadera de Green Lantern y está muy, muy chida la sudadera. Nada más que, pues, obviamente el precio es un poco más elevado, pero sí es marca oficial de Warner. Entonces, para que ahí lo tengan en mente por si alguien viene. Y, bueno, obviamente, como dijo Traps, en presentación de en cómics, en convenciones de cómics, en convenciones de videojuegos, supongo que hay muchísimo lugar. No creo que en la TNT encuentren ropa de buena calidad, así que no visiten la TNT o compren ropa ahí, pero bueno. ¿Alguien más? Rápido, porque hay que salgar, muchachos. Sí, güey. Pues no sé, recomendaciones de comprar ropa gamer, pues obviamente es, si se van a comprar ropa gamer, gente, neta, que sea, que esté bonita, que esté presentable, ¿no? Luego hay cada cosa que dices, bueno, sí está, qué bueno que es de gamer, pero híjole, hay que tener un poquito más de estilo, un poquito más de decencia, porque te encuentras por ahí cada cosa. Por ejemplo, me tocó ver a mí una vez a un chavo con su playera de Ayane, de Dead or Alive, y tú así de, no mames, o sea, imagínate, Ayane, nada más, la playera del puro torso, y tú así de, güey, estás bien gordo, cabrón, no mames. Entonces, cosas así. No, neta, digo, cosas así, por favor, sean un poquito más decentes, y pues nada más recomendarles por ahí también, conozcan sus propios. La verdad, la tienda, sí. La tienda de BioWare también está buena para los que les gusten ahí las ondas de Dragon Age y de Mass Effect. Tienen por ahí cosas muy buenas también, entonces ahí pueden darse también una vuelta virtual. Y como bien dijo Choco, si quieren pagar el envío, pues sobres. Pues fíjate que sí hay muchas tiendas ya últimamente. Está la de Blizzard, tú está que lo dijo Choco, la de Naughty Dogs, creo que Insomniac también tiene. Tú dijiste la de Mass Effect, es de BioWare. Una tienda que también ha vendido ropa por mucho tiempo ha sido la de Rockstar. Y de hecho hubo un tiempo que estuve vendiendo la playera floreada de Max Payne 3, la cual pues ya no pude conseguir porque era pobre y ya no se agotó. Pero estaba muy, muy chida y también hay un buen de coleccionables, tazas de GTA 3, de GTA 4. Visiten Rockstar, yo creo que es una buena opción. Mochilas. Y hay varias páginas, ¿eh? Ya supongo que Bethesda también tiene. Ahí para que se den una vuelta. Y si le van a invertir a la ropa, pues inviértale una que más o menos les aguante por lo menos un año, ¿no? Ya que luego te compras una en el tianguis y ya con la segunda lavada ya está toda fea, ¿no? Despintada, ya se ve mal. Pero bueno, ¿algún comentario final? Porque si no ya nos vamos. Bueno, también hay un, bueno, retomando lo que es lo de la Plaza Pericuapa, hay un local en específico que te hacen la ropa a diseño, les llevas la imagen que quieres, pues puede ser de cualquier personaje de videojuegos o películas y demás, y te la reproducen en una playera o en el espacio donde tú quieras, ya sea pantalón, ropa interior, calcetines, mochilas, y además la calidad de las pinturas que manejan sí es buena y sí te aguanta bastante tiempo. Me parece que ese local está en el segundo pasillo, a un costado del estacionamiento, ahí por si están interesados en ir, y manejan precios accesibles. Ahí está la recomendación de Marquito, y como dice Choco, vámonos con lo más padre y lo más feo que hemos visto. Voy a comenzar con Traps. Lo más padre que has visto, Traps, en cuestión de ropa gamer. Pues, por ejemplo, algunas muy padres. De hecho, yo tengo una playera negra que me gustaba mucho porque tiene el logo de la COG, que me encanta, siempre es como que uno de mis básicos en la colección. También me han gustado los hoodies basados en Assassin's Creed, más cuando se apegan mucho a los uniformes de Ezio o de algún personaje posterior. Y qué podemos decir, también ha habido algunas playeras que he visto en Walmart de Tengo una playera que conseguí en un Walmart de Estados Unidos del control del NES, que tiene un letrero que dice adicto y que es una de mis playeras favoritas porque, quieran o no, pues sí marcó mucho mi personalidad, ¿no? Yo creo que es una de las playeras más padres que he tenido. Y yo siempre he envidiado a Howard y su cinturón con la hebilla del control NES. Ok, Choco, lo más padre, lo más que has visto. Lo más padre que he visto, pues he visto en varias tiendas, principalmente unas hoodies de Blizzard, más que nada he visto. Así luego salen bien caras, así que está hermoso, pero está cara, mejor no compro nada. Pero principalmente en tiendas no he visto tanto de que, ay, vi en la calle caminando alguien súper bien vestido. Y pues lo más feo yo creo que fue un chavo que estaba caminando en... Bueno, voy a decir dos feos. Un chavo que estaba caminando con un gorro de Mario Bros. Y con las alitas, pero pésimamente hecho o comprado. Es así de que, por favor, quítatela y retírate. Y otra que es un poco la anécdota que estaba comentando hace rato, de que estaba pasando por el cine el fin de semana y me encontré a un grupo de fanáticos de My Little Pony y uno de ellos tenía una cabeza de uno de los ponies. ¡De Sparkle! No es que sí se irritó. Espero que esa imagen no te haya prendido de alguna forma, Choco. Ya sé cuál es tu amor por los ponis, pero bueno, Marquito, lo mejor y lo peor. Bueno, lo mejor que he visto han sido de las sudaderas que maneja la línea de Ubisoft en cuanto a Assassin's Creed. También las sudaderas de Uncharted. Infamous del tercer juego. Y la favorita de todas ha sido la chamarra de Cole Magar. Pero igual, si nos ha tocado ver ropa que es tan mal hecha, con tan mala calidad en los diseños y dibujos, que sí se ven bien. Y esa la encuentran en su tianguis de confianza. Excelente. ¿Y Ice? Pues mira, de lo mejor que he visto ha sido obviamente de la línea de Mass Effect, las hoodies que tiene la tienda de BioWare. Hay unas que están impresionantes, están muy bonitas, muy bien hechas. Por ahí tienen también unas de chamarras de cuero que también están bonitas, pero obviamente se le cuestan. Y bueno, otras chidas que he visto, pues obviamente las de Gears. No soy tan fan de las de Gears, pero sí me resultan atractivas. Y de lo peorcito, la neta, después de la imagen gráfica que les acabo de dar de lo del gordo, puta, no sé qué más feo puede estar. Es que neta, se abría todo, hasta parecía que no le alcanzaba ya los hilos del traje a Yane, güey. Sí, ya le estaba por reventar el vestido, ¿no? Sí, güey, dije, no mames. Bueno, pues... yo creo que lo mejor que he visto es a una chica una vez que traía una gorra de Fatal Fury muy muy bien hecha y con un chaleco de Terry Bogard también, de así ya según desgastada de todo el asunto. Muy muy padre el chaleco y la gorra. Aparte, como saben, pues a mí me encanta KOF. Y creo que lo peor que he visto en una convención, en una TNT, vi a alguien así con un sombrero de Hora de Aventura ya hace algún tiempo. Y el gorro estaba horrible, él en lo particular estaba, bueno, ¿para qué les digo? No, imagínense que era amigo del trauma de Ice y ya con eso nos arreglamos todo, ¿no? Y ya, eso sería todo. Y como les digo, si van y me tienen ese tipo de ropa, que pues es como especial porque no es muy fácil de conseguir, pues inviértanle chido para que les aguante también, porque no está padre que compres algo y que se te rompa a los 3, 4 meses. Y que, me gustó un buen y ya te rompió, ¿no? Entonces ahí inviértanle. Ya vamos a despedirnos. Muchachos, buenas noches. Esto fue el Launch número 139. Despedida rápida hacia los parrocales. Big Ice. Pues nada, muchas gracias por escucharnos, gente. Gracias por aguantarnos lo de Braya y las dos reseñas que nos dieron Traps y Choco. Pueden seguir ahí en mi cuenta de Twitter, @ice_player. Troleos, sugerencias, opiniones, quejas. Ya saben ustedes cómo es esto, cómo funciona. Y pues nada más, saludos. Gente que nos está escuchando recalentado. Listo. Muchísimas gracias, Ais, por acompañarnos. Marquito, por favor, despídete. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito, estuvo bastante bueno, las reseñas de lujo, y pues si no alcanzaron a escucharnos, en poco ya va a estar disponible a través de El Recalentado para que lo compartan con tus amigos. Y nos escuchamos la próxima semana en el Sin Más. Y Ana y sigue, que ya es como... Según yo, Marquito. Que todos tuvimos el shock de las confesiones de Marquito. Pues gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, ¿qué? Bueno, a ver, pasa. Espera. Yo me acordé, sigo yo de despedirme. Sí, no, bueno, pues... Buenas noches a todos y pues los espero el próximo martes para el Cine Más y descarguen el que hicimos ayer, nos quedó muy padre. ¿Ayer de qué fue, Traps? ¿Interestelar? El Interestelar, pero también platicamos ayer otras películas, creo que nunca vamos a volver a poner tantas películas en un solo podcast, creo que hablamos de 6, entonces sí fueron bastantes. Sí, sí fueron bastantes, de hecho. Sí. Sí, de hecho creo que el Traps trabaja para el cine, pero bueno. Choco, ¿ya también ya te despediste o no? No, me interrumpió Traps, y ves que cuando hablo Traps te tarda un buen. Cuídense todos, nos vemos en el próximo lonche y gracias por escucharnos. Ah, pues ahí está la despedida muy rápida de Choco. Yo soy otro nivel, en Twitter soy @otro_nivel. Gracias por escucharnos, launch número 139. Que tengan muy buena noche, mañana tenemos el Push Star con Alajual. Supongo que tendrá invitados como siempre. Les agradecemos mucho y la noticia de la noche triste, que se murió Sabu Mafu. Tristemente Choco pues está muy muy triste, está muy sentido afligido, por eso y afligido. Y pues todos estamos de luto en Reset, ¿no? Muchísimas gracias. Que tengan muy muy buena noche y descansen. Hasta luego. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Arrancarla de mi alma y mi ser.